Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Tengo todas las características de un ser humano. Carne, sangre, piel, pelo. Pero ni una sola emoción clara e identificable, excepto avaricia y aversión. Está ocurriendo algo horrible dentro de mí, y no sé por qué. Mis sangrientas lujurias nocturnas están empezando a apoderarse de mí. Me siento letal, al borde del frenesí. Creo que mi máscara de salud mental está a punto de desmoronarse. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb without a soul. Nos vamos a encontrar. Bueno, pues como he dicho ya, René Le Chateau es un pueblo que se encuentra pues en el Languedoc, en el Languedoc francés, en el sur. Y seguro que es un pueblo precioso. Pues sí, que lo es. Porque en Francia lo de los pueblos ya que tienen cierta solera, los tienen, vamos. Es un pueblo pequeñito, es muy, muy pequeño. Mm. Apenas tiene un hotel, una pequeña tienda esotérica, lo cual ya es bastante sugerente en un pueblo que no tiene apenas nada. Poca genial. Cosa más, porque tiene Villa Betania, tiene la Torre Magdala, que hablaremos de ellas, y una iglesia, que realmente quizás es lo más importante de este pueblo. Ahora, de escasos 200 habitantes, cuando comienza la historia de René Le Chateau, en el momento en el que aparece Bérenger Sanier, son apenas 200 habitantes, o sea que te estoy hablando de una localidad muy, muy pequeña. ¿Un pueblo? Sí, muy pequeña, muy, muy perdido en la estaladera de la montaña, y que siempre ha estado muy codiciada a lo largo de toda la historia precisamente por ese asentamiento un tanto estratégico de lo alto de encontrarse en una ladera, en lo alto de una ladera, y entonces pues siempre ha estado habitada. Es una zona que siempre ha estado habitada, ya fue por los cátaros. Como veremos a lo largo, cuando entremos de lleno en René Le Chateau, a lo lejos también se ve incluso un asentamiento templario, el castillo de... Bueno, un asentamiento templario no propiamente dicho, sino vestigios, el castillo de Blanchefort, uno de los grandes maestres de la Orden del Temple, que tiene mucho que ver también la Orden del Temple con el misterio de René Le Chateau. Y vamos a entrar. Bueno, pues esta historia, en concreto Bérenger Sanier, no la vamos a empezar como diría Dickens, ¿no? Todas las historias comienzan con el día del nacimiento, no nos interesa. Sanier nos interesa a partir del día 1 de junio de 1865, que es el momento en que llega como nuevo párroco a René Le Chateau. De él se dice que es un hombre robusto, enérgico, a parecer de gran inteligencia, con cierto atractivo. Tenía 33 años cuando Sanier llega a René Le Chateau. Había sido siempre un joven que podría haber ascendido y escalado en los puestos de la iglesia. Sí, la jerarquía eclesiástica. Sí, y desde luego podría haberlo hecho si no fue porque, si no sabemos cómo, se granjeó la antipatía de sus superiores. ¿Y es un detalle? ¿Por qué no se sabe. La cosa es que él se granjeó la antipatía de sus superiores. ¿Y qué fue? Pues no lo sabemos, pero sí que Bérenger perdió todas las perspectivas de progresar dentro de la iglesia, y bueno, pues quizás fueron sus superiores los que le destinaron a la parroquia de René Le Chateau para librarse de él. Claro, una parroquia tan pequeña, ¿no? Ahí perdida. Sí, pero curiosamente, no es una zona desconocida para Sanier, porque Sanier había crecido en esa zona, en un pueblo cercano a René Le Chateau, con lo cual, pues para él, aunque podía haber sido un castigo, tampoco lo fue tanto. no lo fue tanto porque era un paisaje que es como si tú después de mucho tiempo el Soñera había estado recorriendo diferentes parroquias por todo el mundo. Entonces es como volver a casa. A ¿no? casa, sí. Lo que era un castigo, pues bueno, era la rutina que él ya había conocido desde niño. Pues bueno, llega, como ya he dicho, el 1 de junio del 85 con 33 años a René el Sato, este pueblo de 200 habitantes. Bien, pues el enigma de René el Sato se inicia temprano, en la época romana. Vamos a dar un salto, previamente nos vamos a la época romana. La leyenda afirma que en algún momento del siglo I, José de Arimatea y María Magdalena desembarcaron en el sur de Francia, trayendo consigo el Santo Grial, que es lo que la liturgia católica llama pues, al cáliz de la última cena. Bueno, pues según la teoría, María Magdalena desembarcó con un hijo de Jesús, estableciendo así una dinastía mesiánica. Yo creo que esto puede sonar a todo el mundo que haya leído el Código da Vinci. Bueno, pues el Santo Grial, bajo este punto de vista alegórico, pasa de ser una vasija a ser el sinónimo de San Grial, que es como el San Grial. El San Grial, si lo separamos, sería eso, sangre real, precisamente haciendo alusión a este linaje. Sí. Mesiánico. Pues esta es la leyenda con la que se origina ya incluso la pequeña historia de René de Sato, ¿no? Este desembarco de María Magdalena y José de Arimatea, que por las escrituras se conoce el nombre de este personaje que recogió la sangre de Cristo en el cáliz. Uh-huh. Bueno, pues desembarcaron en las costas del sur de Francia. Pero en el 410 los visigodos, acaudillados por Alarico, saquean Roma llevándose el tesoro del templo que los romanos, a su vez, habían obtenido de los hebreos de Jerusalén. Bueno, unos roban a unos, otros roban a los otros, y así todo. Bueno, pues 2 años después desembarcan en las costas de las Galias. La región de René de Chateau les agradó y se establecen y fundan un reino permanente que no tardaría en saltar los Pirineos y extenderse por el norte de España. Bien, no sabemos si el Arca de la Alianza, del que tanto se habla, llegó o no al Languedoc con los visigodos, pero no falta quien ha querido ver una relación entre el arca, entre este arca de la alianza, y la población de Arqueux, no lejos de René-le-Château. A pocos de René-le-Château encontramos una localidad que se llama Arqueux. Dices eso a nivel de toponimia, ¿no? Uh-huh. Que sí. El nombre derive de ese arca. Supuesto arca de la alianza. Bien. Pues estos invasores eran portadores de una cultura sofisticada y enterraban a sus soberanos con joyas y tesoros. Bien, la legendaria riqueza de los visigodos y de los merovingios había dado pie pues, a numerosos relatos fabulosos sobre tesoros aún por descubrir en René-le-Château. René-le-Château, además, hay que tener en cuenta que es un paraje muy, muy, muy visitado por los cazadores de tesoros. Y hay precisamente un dato muy curioso que luego mencionaremos al final, a lo que puede llegar una persona que se harta ya de que le pisen las cosechas los cazadores de tesoros en René-le-Château. Perdona, entonces, este lugar es como el antiguo Egipto. Es como un enclave. Adaptado a la época visigoda. Uh-huh. Es un enclave, sí. Dices que enterraban a sus muertos engalanados y claro, las tumbas las llenaban de joyas, de monedas tesoros. De oro, claro. Los soberanos iban enterrados. Sí, además que es un enclave en el que luego se va a juntar también toda la tradición cátara. Los cátaros y bueno. Pues bien, la historia comienza con un descubrimiento excepcional ocurrido hace algo más de un siglo en la iglesia de René-le-Château. Como ya hemos dicho, apenas 200 habitantes. Sonier se encuentra en el momento en que llega con una iglesia en esta parroquia, con una iglesia que había sido construida sobre unos cimientos visigóticos del siglo VI. Su estado era lamentable y 6 años después, alentado por su amigo Henri Boudet, que era cura del pueblo cercano, de un pueblo próximo a René-le-Château, decide llevar a cabo unas reformas. Él se plantea reformar precisamente esta iglesia que estaba pues cayéndose, que habían, como ya he dicho, pues se habían basado en unas ruinas que quedaban de una construcción visigótica del siglo VI. Pergaminos aparecían firmados por él. Este Antoine Bigou era el confesor de la marquesa Marie Jaupart de Blanchefort, perteneciente a una noble y antigua familia de la región. Uno de cuyos antepasados fue el maestre de los templarios Bertrand de Blanchefort. Depositaria esta mujer de un gran secreto transmitido a su familia de generación en generación de este hueco de la columna visigótica. ¿Encontraron algo? Sí, 4 pergaminos, 2 de los cuales databan de 1244, hablamos del siglo XIII, mediados del siglo XIII, y de 1644, sí. O sea, 400 años después. y parecían ser genealogías sobre la descendencia desconocida del rey merovingio Dagoberto II. Los otros parecían ser obra de un predecesor de Sanier, el abad Antoine Bigou, que servía en la iglesia pues aproximadamente pues, como un siglo antes que Sanier. ¿Mm? Bueno, pues Antoine Bigou, vamos a hablar de este personaje que dos de los manuscritos de los pergaminos aparecían firmados por él. Este Antoine Bigou era el confesor de la marquesa Marie Jaupart de Blanchefort, perteneciente a una noble y antigua familia de la región, uno de cuyos antepasados fue el maestre de los templarios Bertrand de Blanchefort. Depositaria esta mujer de un gran secreto transmitido a su familia de generación en generación, en vísperas de su muerte, y al no tener hijos varones, decide contar el secreto a unos importantes... confía el secreto y unos importantes documentos a su confesor. ¿Mm? Pues bueno, Antoine Bigou, que es este confesor, a fin de preservar el secreto, disimuló los pergaminos en uno de los pilares del altar y puso una enigmática baldosa con extraños signos sobre la tumba de la marquesa que murió el 17 de enero de 1771. Y reposa, además, justamente en un pequeño cementerio anexo a la iglesia de René-le-Château. Esta tumba, así todo, trae cola también, ¿eh? Aquí todo va a traer cola. Bueno, pues, como ya he dicho, descansa la marquesa en una tumba, en el cementerio anexo a la iglesia de René-le-Château. Al día siguiente del descubrimiento, Sanier les pide a los obreros una losa... Les pide a los obreros que le levanten una losa en la iglesia delante del altar. Se trata de lo que se conoce como la baldosa de los caballeros, que estaba colocada cara abajo y en la que se veían dos jinetes montando un solo caballo, uh-huh. Y que era el símbolo utilizado por los templarios. Lo has visto. Sí. Pues ese es un símbolo que utilizaban mucho los templarios y aparecía curiosamente boca abajo. ¿Dónde lo he visto? Lo he visto además hace poco. ¿Mm? Sí. Yo creo que en uno de los libros de Mariano Fernández Urresti. Ahora mismo no puedo decirte cuál, pero sí. El otro día un amigo me le pasó y estuve echándole un vistazo. Y ese dibujo sí que lo he visto, y la ilustración. Vamos a ver. Bien. Pues como veo que ya... No, es que estaba buscando ahí uh-huh. una información que tengo que sacar luego. Y no lo traigo todo aquí a mano. Bueno, pues... ¿Quieres ver qué sucede cuando Sonier...? Pero por supuesto, no nos dejes ahora en ascuas después de todo lo que nos has contado. Bueno, pues bajo esta baldosa de los caballeros, ¿sí? Se encuentra un escondrijo en el que hallaron una olla repleta de monedas de oro. ¿Mm? Un tesoro que debía corresponder, se supone, a los nobles de la región que se lo confiaron al padre Bigou, pues poniéndose a buen recaudo, amparándose en la seguridad del templo antes de su huida al extranjero provocado pues, por la ejecución de Luis XVI y la caída de la monarquía. ¿Mm? Los nobles supuestamente pues, se cree que dio a Bigou este dinero para que él lo guardara, amparándose, como ya he dicho, en este, ¿no? en la protección del templo que guardara. Eso es lo que se encontró Sonier, ¿eh? una olla llena de monedas. Bien, Sonier manda a descansar a los obreros después de este hallazgo. Les da el día libre, ¿sabes? Pero lo que menudo necesita libre, que sí, del cielo. Lo que necesita libre era la vía él, y les manda a descansar. Bien, pero la cosa ya encima vamos rizando el rizo cuando el viejo sacristán de la parroquia, Antonio Captier, tiene que tocar el Angelus cada noche, como es costumbre. Pues bien, bajando del campanario, ve brillar un objeto en el capitel del viejo de la vieja balaustrada que había echado abajo las obras. Bien, él se acerca y comprueba que se trata de una redoma que contiene un papel doblado. Inmediatamente comunica el descubrimiento a Sanier, que en este caso Sanier sí sabe leer, escribir y además conoce los alfabetos antiguos. Bien, sobre el papel firmado por Jean Bigou, tío de Antoine, que es el papel que encuentra Sanier en esta redoma, pues hay un papelito en el que pues encontramos... ¿Qué ponía? Pues está firmado por Jean Bigou. Uh-huh. ¿Mm? Que recordemos que hay otro Bigou, Antoine Bigou, que era el confesor de esta marquesa. De la marquesa, sí. Uh-huh. Bien, pues tío de Antoine figuraba un indicio que lo llevó de nuevo al sitio donde los obreros descubrieron la losa de los caballeros. Lo que el papel describía no era solo un escondrijo, sino más bien una cripta. Lo que la losa de los caballeros ocultaba era la apertura de acceso a un sepulcro. Allí había un cráneo de época merovingia, y encuentra además unas escaleras que penetran debajo de la iglesia. Bien, el viejo registro de la parroquia, datado de 1694, hace mención precisamente a este lugar del sepulcro de los señores de Renés. Verdaderamente es lo que tú decías antes, ¿eh? Estamos ya aquí empezando a investigar como si fuésemos unos Indiana Jones. Sí. Tiene aquí, ese punto, claro, de aventura, ¿eh? Sí, tiene el punto ese, ya lo decía yo, como de aventura de Indiana Jones, de encontrar papeles que llevan accesos secretos. Bueno, pues a partir de aquel día, Sanier y su joven criada Marie de Narnot, muy importante también este nombre, que era su gobernanta, escasos 18 años cuando la mete a su servicio, con quien pues le hace las cosas de casa, con quien vive. Pues bueno, esta joven y Sanier, Marie de Narnot, vivieron con abundancia. Hay que decir que... Resultó sospechoso. Resultó... No sé. Es que, espera, porque comienzan a meterse muchas cosas raras esta historia. Sanier, en el momento en el que entra a trabajar en René de Sato, tiene pues digamos que el dinero del que dispone es ínfimo, le da pues para vivir sin grandes acomodos. Pesca y caza por los montes y los ríos cerca de René de Sato, y bueno, pues puede vivir pero sin grandes comodidades. Sin embargo, a partir de este descubrimiento hay una cosa muy curiosa en Sanier, y es cómo comienza a manejar dinero. ¿Qué es lo que llega a encontrar Sanier? Bueno, pues vamos a adentrarnos un poco más en la historia. No, pues no está excluido, algunos piensan que, bueno, no está excluido que descubrieran las tumbas de esta cripta, y de lo que hemos dicho antes, de que se hubieran enterrado joyas y monedas de oro, bueno, y que la saquearan. Pero, ¿qué es lo que encontraron realmente? La gente no piensa, los especialistas de René Chateau no piensan que hubieran encontrado en ningún momento el tesoro de los templarios. Pues el comportamiento pero que se va a poner en contacto con gente bastante importante del mundo del círculo esotérico. Bien, por los dos documentos redactados por el abad Bigou parecen extractos del Nuevo Testamento, pero con una peculiaridad. Las letras aparecen redactadas sin espacio entre ellas o algunas alzadas sobre las demás. Sí se dio cuenta de que este descubrimiento encerraba algo importante. Él, claro, vio esto y dijo, pero no tiene mucho sentido, no hay espacios, algunas letras se imponen sobre otras, esto podría ser un criptograma. Un mensaje en clave. Pues bueno, Henri Boudet, este amigo que le sugirió también la idea pues, de hacer reformas a la iglesia, con lo que se origina todo este misterio, sugiere en este caso a Sanier pedir consejo al obispo de Carcasona. Bueno, pues este le envía a París en marzo de 1892, donde es presentado a Émile Haffel, célebre ocultista y autor de estudios sobre los francmasones, quien acoge al cura en su selecto círculo. Allí conoce a la cantante y actriz muy famosa en este momento, Emma Calvé, que pues acabará siendo amante de Sanier, y se ha llegado a decir que incluso hasta hace bien poco en cierta parte de René de Chateau, de una de las colinas, se podía ver pues tratado sobre la roca un corazón con las iniciales de ambos, exacto. Pues bueno, se pone también en contacto, este ocultista le pone en contacto con Emma Calvé, quien funda en 1891 junto al conde de La Rochefoucauld la orden cabalística de la Rosa Cruz del Templo y del Grial. Es apasionante todo esto, ¿eh? Se van juntando. Entrelazando. Sí. Bueno, pues estos personajes serán a menudo sus invitados en René Le Chateau. Durante su estancia en París, es curioso, adquiere 3 reproducciones de cuadros del Louvre. Y aquí ya los manuscritos tienen mucho que ver con esta compra. Él pues va a visitar el Louvre y se hace con tres reproducciones, 3 imitaciones y tal. Se trata, uno de ellos, del retrato de Clemente V, el papa que abolió la orden del Temple, y con 2 pinturas, una de David Teniers, el joven, que sería San Antonio y San Jerónimo en el desierto, y otra de Nicolas Poussin, que son los pastores de la Arcadia. Yo no sé si alguien de aquí conoce el cuadro de Poussin, ¿no? Pues Viene bien porque los pastores de la Arcadia vemos un cuadro en el que hay una especie de tumba de piedra, y cuatro figuras de pastores están señalando una placa, una parte de la placa de la tumba, en la que se puede leer escrito Et in Arcadia ego, que vamos a llegar a qué significa eso. Vale. Bueno, pues como hemos dicho, comprar estos cuadros. Nos habíamos quedado eso en las imitaciones que adquirió en el Louvre. Que es en su estancia en París, cuando París comienza a ponerse en contacto, le ponen en contacto con estas élites de círculos ocultistas. Bien, pues bueno, esta fijación por las estas tres obras en concreto eran el punto de partida de una investigación que lo tendría ocupada, como hemos dicho, los años posteriores a este Saunier. Bueno, pues en los pergaminos del Abad Bigou, que actualmente se hallan expuestos en el Museo de René Chateau, podía leerse... A ver, el libro que tienes por aquí. El libro, sí, porque tenía yo aquí los textos. A ver. Que es precisamente lo que después este criptograma, una vez que ya comienza a entender el código en el que podrían estar escritos, pues bueno, dice... A ver... Pastora, ninguna tentación, que Poussin y Tenier tienen la clave. Paz 681. Por la cruz y este caballo de Dios, completó o destruyó este demonio del guardián al mediodía. Manzanas azules. Bueno, y ahora traduce. No, eso es precisamente lo que quedaba al jugar un poco con la disposición de las letras. Pues la verdad, no aclara mucho. No aclara mucho, pero vamos a ir a ello. A ver. En el otro texto sí era bastante más claro, una vez habían jugado con las letras, y se podía leer: a Dagoberto II, rey, y a Sion pertenece este tesoro, y él está allí muerto. Bueno, ahí da más pistas, ¿no? Al menos su lenguaje es más claro. Sí. Bueno, pues tenemos a Saunier jugando con estos criptogramas. Él ya había conseguido sacar la primera anotación, teníamos dos nombres, Tenier, teníamos Poussin. Y curiosamente le tenemos en París visitando el Louvre cuando descubre estos pastores de la Arcadia y cuando descubre este San Antonio, San Jerónimo en el desierto y este pues también el retrato del Papa, del Clemente V. Sí, el Papa que, como ya he dicho, abolió la orden del Templo. Pues bueno, él vuelve, regresa a París. El abad hace sellar el escondrijo debajo de la losa de los caballeros, una de las cosas que ordena hacer. Y él, en el cementerio, comienza a actuar de formas extrañas. ¿Algún tipo de ritual? No tanto. ¿Recuerdas que había enterrado en un anexo próximo a la marquesa? La marquesa. Pues bien, habían descubierto... Y supongo que no solamente la marquesa. No. Igual quizá algo más enterrado. Más que la marquesa en sí era la lápida. La lápida que, si uno se fijaba, daba la sensación de haberla dado vuelta. ¿Y era la misma lápida de los caballeros del temple? ¿O no tiene...? No, era... Ya no. Vamos a la lápida. A ver. Bien. Pues comienzan a actuar, como he dicho, de forma extraña. Mueven la losa horizontal de la lápida de la marquesa de Blanchefort y se dedican a hacer desaparecer símbolos de la lápida. ¿A borrarlos? A borrar símbolos de la lápida. ¿De la piedra? De la piedra, exacto. ¿Llevarían algún utensilio, claro, para empezar a rascar allí? Por lija. Como locos. las uñas. La cosa es que, bueno, pues estos habían precipitado ellos, pero no habían sido conscientes de que hacía un tiempo estos símbolos ya habían sido copiados por un viejo arqueólogo de la época, que le habían llamado la atención. O sea, bien, que llegaron tarde. La inscripción, no, llegaron en su momento porque esto les lleva a más cosas. La inscripción diseñada por Antoine Bigou, al igual que los pergaminos, incluían varios errores premeditados de espaciado y de ortografía. Y era un anagrama perfecto del mensaje oculto que aludía a Tenier y a Poussin, o sea, que el mismo mensaje que habíamos encontrado en una de las columnas... Estaba también escondido en la lápida de esta marquesa de Blanchefort. Pues bueno, pero la tumba contenía parte de esto era otra placa que supuestamente Bigou había hecho quitar y transportar a un sepulcro en la cercana localidad de Arqués. vuelve a salirnos otra vez este nombre, una tumba de la que se había quitado y trasladado una placa y se había puesto en la tumba de la marquesa. Pues bien, dos líneas que encontramos, pues dos líneas verticales se representaban grabadas, y en estas dos líneas verticales se representaban grabadas caracteres griegos y latinos, además de cruces pateadas semejantes a las que conforman el símbolo de los templarios. O sea, volvemos otra vez con el temple. Bueno, ¿qué significaba aquello? Por un lado, pues bueno, el cuadro de Poussin aportaba la respuesta a este enigma, al menos, estos pastores de la Arcadia. En este cuadro, como ya hemos dicho, la tumba se parece a la de Arqués. Y es que no creo tener aquí ninguna fotografía del cuadro ni de la tumba. No, no tiene pinta el libro de llevar ningún tipo de fotografía. Sí. Ah, sí, mira. Mira, pues sí. Anda. Esta es la tumba próxima a Arqués. A ver, te lo estamos enseñando. Sí, sí, sí, sí. Y mira a ver si por ahí encuentras, hay alguna imagen del cuadro de los pastores de la Arcadia. Es que todo debería de consultar la gente, sobre todo irse a hacer búsquedas y tal en internet de René Le Chateau y los pastores de la Arcadia, porque no, mira por aquí. ¿Cerca de esta foto? Sí, sí, pasa la página. A ver. Ah, sí, sí, sí, sí, aquí está. Y ahí tienes el cuadro de los pastores señalando esa placa en la que podíamos leer Et in Arcadia Ego. Uh-huh. Pues has visto la fotografía de la tumba que aparece en Arqués, localidad próxima a René Le Chateau, y la tumba que está pintada por Poussin. Son muy parecidas. Incluso, si te das cuenta, el paisaje pintado en el cuadro, aunque en blanco y negro no lo vas a apreciar, incluso el paisaje que pinta Poussin es el mismo paisaje agreste que podemos encontrar. Bueno, el ángulo es otro, la perspectiva es otra, uh-huh. pero al menos lo que es el sarcófago de piedra sí se parece mucho. Mucho. Pues supuestamente de este arcón de piedra es de donde Bigu había extraído y mandado transportar esta placa que se encontró en la tumba de la marquesa de Blanchefort. Bueno, en la fotografía que aparece aquí de la tumba próxima a Arqués, en esta fotografía, como digo, está sola. No sé si, claro, uh-huh. en el pasado habría más tumbas alrededor de ella. No, estaba sola, ha estado sola siempre, sí. Es curioso. Bueno, estuvo. Porque es a lo que vamos a llegar luego. Ah, que está, ya no está. Antes te hice mención a lo que puede llegar un arrebato de una persona que está hasta las raíces de que le pisen las cosechas. Vale. Pues esta tumba, que supuestamente reflejaría el cuadro de Poussin, los pastores de la Arcadia, fue dinamitada en 1971. O sea, ni más ni menos. En el no 71. Es que no es que fuese un señoruco de allí del pueblo y se liase a martillazos. No, la dinamita. Dinamitó harto ya de que le pisaran los campos. Estaba bastante harto, por lo que veo, sí, ¿eh? Sí, porque ya he dicho que René Le Chateau precisamente es destino de muchos cazadores de tesoros. Y claro, pues si ya encima, dentro de tus hectáreas, tienes ahí precisamente este arcón de piedra, que supone como el inicio de un misterio, pues ¿qué más quiere decir? Que ver, pues nada, chica. Ya sabes, acabó dinamitándolo. Pues qué pena. Bueno, pero vamos a seguir. ¿No tienes curiosidad? Sí, sí, claro. Bueno, pues como habíamos dicho, las dos líneas, aquí, bueno, pues el cuadro de Poussin, incluso el paisaje, como ya te he dicho, ¿no? Es ese paisaje que se ve en el cuadro. Bueno, los personajes, como he dicho, señalan en la inscripción horizontal Et in Arcadia Ego. Y bueno, pues se trata precisamente esta frase de una frase que menciona la muerte, y que significa algo así como y yo en la Arcadia. Y claro, tendríamos que explicar un poco qué es la Arcadia. Pues era una tierra paradisíaca en Grecia, donde habitaban los hombres con los dioses, y donde el hombre se mantenía en completa armonía con la naturaleza. Digamos que es el paraíso. Una especie de paraíso. Una especie de paraíso. Cuenta la historia pues que los pastores que allá habitaban, que vivían pues muy lozanos y muy alegres y tal, un día paseando se encontraron una calavera. Entonces, precisamente esta calavera presagiaba el hecho de lo que luego decía la muerte, ¿no? Et in Arcadia Ego. Incluso en el paraje más idílico, también yo estoy. Entonces, esto es lo que aparentemente se podía leer en la inscripción de esta tumba de piedra. Bien, la frase es curiosa porque carece, como vemos, de quien sepa un poco de latín, carece de verbo. Pero, sin embargo, debió de ser de gran importancia para Bigu y para la marquesa. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿es posible que también fuera un criptograma esta Et in Arcadia Ego, incluso la inscripción que vemos en el cuadro de Poussin? Pues bueno, alterando un poco el orden de las letras, se puede formar ya algo que tiene más significado, y que sería Ipego Arcana Dei, que quiere decir yo oculto los secretos de Dios. Y por otro lado, también si le damos la vuelta, se puede leer Arcan Dei Tango, que quiere decir estoy tocando la tumba de Dios. Ni más ni menos. Bueno, esas dos últimas frases que has dicho, por supuesto, tienen más sentido que la que primera. Que todo lo que yo voy diciendo, ¿no? No, que la primera, la que está inscrita en la tumba y en el cuadro. Sí. Pues jugando como él. Quiero además decir que está el sentido de las dos últimas frases sí que tiene más relación con sí, un círculo esotérico. Y claro, con uno puede decir, bueno, pues también es buscar cómo mover las letras, cómo ordenarlas para que den un significado. Pero sí, es que tener exactamente, cuenta, también puedes pensar eso, que bueno, claro. Pero es que Sonier algo jugó sin sentido, puedes cambiarlo, claro, rápidamente. ¿Eh? Pero no es la primera vez que se ve obligado a hacer esto, Sonier. Hay que recordar que los otros dos manuscritos para llegar a lo de las manzanas azules y todo, ¿sí?, esto, y lo de Dagoberto, yace aquí muerto, había tenido que jugar también con este, con estos criptogramas. Y le llevó años, ¿eh? Le llevó tiempo. Pues bueno, tras su vuelta de París, Sonier continuó con la restauración de la iglesia, que es donde le habíamos dejado, donde comienza precisamente todo este misterio de René Le Chateau, en esta restauración de esta iglesia. Él comienza con la restauración de la iglesia. Construye una torre que se llama la Torre Magdala, una torre en la que él va a albergar toda su biblioteca, porque era un hombre que amaba los libros. Entonces toda su biblioteca lo va a condensar en la Torre Magdala, que la gente que visite René Le Chateau también va a poder verlo. Está apartado fuera de lo que es el núcleo vital de la población. Sí, como una laderita encontramos en la Torre Magdala. Y también crea Villa Betania, que es una villa impresionante, bastante bastante grande, y que él nunca llegó a habitar. Hay que recordar también que él, habíamos dicho que cuando llega a René Le Chateau, maneja prácticamente el dinero que puede manejar un párroco para vivir medianamente con un cierto acomodo, pero no demasiado. Manda construir la Torre Magdala, manda construir Villa Betania, incluso compra un coche. Estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX. Compra un coche y manda a asfaltar o preparar una carretera a lo largo de toda la ladera del pueblo para que el coche pueda mejorar. Para la época, tener un automóvil era un artículo de súper lujo. Pues imagínate el dinero que estaba manejando Sonier. Si mal no recuerdo, igual me equivoco, corrígeme. Estaba relacionado o era bastante conocedor del tema de la francmasonería, o ahí estoy equivocando yo un poco la cosa. No sé si conocería, pues imagino que hasta cierto punto conocería, pero si recuerdas sí que he dicho que es precisamente el obispo de Carcasona el que le pone en contacto con los círculos estos donde conoce a los ocultistas. No, lo digo por el tema de realizar todas esas construcciones, de mandar esa torre que está apartada del núcleo de población, del centro del pueblo. Que pero si, decir que, bueno, si no recuerdo mal, relacionado. Era parte de una especie de equipo arquitectónico que iba a crear, porque creo que en el lado contrario iba a realizar otra. Creo recordar. Porque yo lo que voy a hacer con esto, con René Le Chateau y Sonier, es abrir un poco la puerta al misterio. No voy ni mucho ni a desvelar ni detalles ni datos, que a verlos hay y mucho. Eso yo luego cada uno, pues sabiendo el sendero, yo he abierto la puerta y cada uno. Pero bueno, pues volvemos otra vez a Sonier, ¿no? Bien. Tras la vuelta de, ya hemos dicho, que construye esta Torre Magdala y Villa Betania. Y claro, yo creo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es la importancia de María Magdalena dentro de todo esto de Sonier? Porque claro, vemos que la torre es Torre Magdala, Villa Betania, grandes referencias a María Magdalena. Incluso ya hemos hablado del temple. Curioso, ¿no? Que el temple también tuviera esas reminiscencias de la Magdalena, e incluso los masones. Tiene su lógica, ¿no? Si nos referimos a María Magdalena o la Virgen, es lógico que adoren pues a la hacedora de la vida. Pues sí, y sobre todo especialmente a lo que representaba la Magdalena. Claro. Y bueno, pues se me ha ido el santo al cielo y te iba a decir algo. Pues estabas hablando otra vez de los templarios, la orden del temple. Ah, y te iba a decir eso, incluso que también los masones, que hemos estado hablando, los masones, que de hecho ellos se llaman a sí mismos hijos de la viuda. Y cuando entremos a visitar un poco la iglesia de René Chateau, veremos por qué puede venir esto. Pues bueno, la iglesia de René Chateau también, fíjate, fue escenario de la boda del rey Dagoberto II, ese que está enterrado ahí, sí, sí. Y está consagrada, curiosamente, ¿sabes a quién esta iglesia? Ni idea. Pues ¿a quién va a ser? A María Magdalena. María Magdalena. Son demasiados detalles ya, ¿no? Los que se van cruzando en esta historia. Templarios, masones, tesoros, la María Magdalena, el Santo Grial. Bueno, pues vamos a continuar. Las manzanas azules, ¿te acuerdas con las que termina aquel...? Sí, que no tenía mucho sentido. Sí, pues sí lo tiene. Curiosamente, fíjate, tiene que ver con las vidrieras de la iglesia de René Chateau, esta iglesia consagrada a la Magdalena. Pues bien, en invierno, en días de buen tiempo, los rayos del sol bajos en el horizonte pasan a través de la vidriera y dibujan en la pared opuesta un árbol cubierto de frutos redondos. Mientras la imagen se va precisando, los frutos maduran y se van volviendo a ojos vistas rojos, salvo tres de ellos que permanecen azules. Entonces ahí el texto ya hacía referencia a algo dentro de la iglesia, estas vidrieras. Pues bien, otra de las cosas curiosas que vamos a encontrar en la iglesia, aparte de que uno de los frontones, nada más entrar por la puerta de René Chateau, en el frontón de la puerta principal, la puerta principal, la única que tiene, porque es una iglesia muy pequeñita, no estamos hablando de Notre Dame de París, ni ninguna de estas. Iglesia pequeña, de parroquia pequeña. Y tiene él dejó escrito, lugar terrible es este. O sea, que imagina ya. Y a la entrada tenemos una figura, una menuda invitación a entrar, ¿eh? Sí, lugar terrible es este. O este es un lugar terrible. Y a la entrada tenemos una representación donde se pone el agua bendita, una representación del diablo Asmodeo, que sería el encargado de guardar los secretos, los tesoros, y que incluso se llega a decir en la leyenda que ayudó a construir el templo de Salomón. Pues la pila de agua bendita está hecha con la imagen de este Asmodeo, que algún desalmado pues le llevó la cabeza hace algún tiempo, sí. Es lo que tiene. Se cortaron con la dinamita, pero aún así lo destrozaron. Sí, llevaron la cabeza de Asmodeo. Bien, pero a lo largo de las paredes tenemos el Vía Crucis. Y el Vía Crucis, curiosamente, está siempre en dirección contraria a la que es la habitual. Tenemos un orden inverso al que podemos encontrar un Vía Crucis en cualquier iglesia. Aparte de que María Magdalena, en algunos dibujos suele haber siempre un anacronismo, los encargó Sonnier, estos cuadros del Vía Crucis a lo largo de toda la iglesia, y hay detalles que a cualquier persona que conozca la historia del Vía Crucis no le pasan desapercibidos. Hay elementos anacrónicos, pues como por ejemplo ciertos elementos en el vestuario de tela escocesa, e incluso hay un momento en el que María Magdalena aparece con el velo de viuda, lo cual ya dice mucho dentro de una iglesia, el que aparezca la Magdalena con un velo de viuda ante la cruz. Y bueno, pues, como ya decía, los masones precisamente se hacen llamar hijos de la viuda, un apelativo que suelen utilizar entre ellos. Bueno, pues el 17 de enero de 1917 ya comienza a poner punto y final esta historia, en el que muere Sonnier. Bueno, pues la misma fecha, mes y día que aparecían grabados en la lápida de la marquesa. Ah, sí. 17 de enero, sí, uh-huh. La fecha que aparecía en donde la marquesa. Pues bien, ese mismo día y mes muere Sonnier. Muere pues porque sufre a los 65 años una apoplejía en la puerta precisamente de la Torre Magdala, que le haría fallecer 5 días después. Bien, el 12 de enero, curiosamente, alguien había encargado un ataúd a nombre del cura, y bueno, para el cura, a nombre de su gobernanta, de esta Marie. De aquella muchacha de entonces. Exacto, que seguía acompañando a Sonnier. Bueno, pues alguien el 17 muere, el 12 alguien había encargado para el cura, a nombre de Marie, un ataúd. Bien, el día 22, hay que decir que tardó 5 días en morir desde que le pega pues este viaje. El día 17. El día 22, el sacerdote que confesaba a Sonnier en su lecho de muerte abandonó al poco tiempo la habitación, visiblemente horrorizado tras negarse a administrarle la extrema unción a Saunier. Se dice, y además dicho por mucha gente, que cayó en una grave depresión y que nunca más volvió a sonreír este sacerdote. ¿Qué dijo Saunier en este momento a la hora de morir? ¿Qué tanto y tal? ¿Le escandalizó? No se sabe. Pues bueno, ahí queda este misterio de René Le Chateau. Interesantísimo, ¿eh? El no saber, llegó a gastar millones. Luego se supo, haciendo pues cuentas y tal, que había llegado a gastar millones de francos, ¿eh? Estamos hablando de un párroco de pueblo. Llegó a construir Villa Betania, la Torre Matala, hizo mejoras dentro de René Chateau. El automóvil. ¿Qué fue lo que encontró? Pues es el día de hoy que todavía se sigue investigando y se están esperando a hallar nuevos datos que puedan desentrañar un poco más aún, si cabe, el misterio de René Chateau. Hipótesis. Pues bueno, hipótesis, la gente que ha estudiado el misterio de René Chateau, para terminar, pues habla de que, pues bueno, pues se escapa Jesús con María Magdalena y un hijo a Languedoc, ¿no? Huyendo un poco de esta persecución religiosa y buscando un lugar pagano, de paganismo, llegan a Languedoc francés. O otra, se dice, que es la que va cogiendo igual más peso, además a través de un descubrimiento que se hizo hace relativamente unos años, que yo creo que recordaréis, que es que sus cuerpos fueron trasladados allí por los templarios, los cuerpos, pues puede ser Jesucristo, de la Magdalena, de su descendencia, fueron allí trasladados por los templarios desde Tierra Santa. Y ahí decía el descubrimiento, porque hace poco, relativamente poco, habíamos visto que se había realizado un descubrimiento cerca de Jerusalén, en una cripta, que parecía más que una cripta, un verdadero panteón familiar, donde se hallaron 6 urnas vacías que contenían los restos de Jesús, María, José, María Magdalena, Tadeo, presumiblemente se cree hermano de Jesús, y Judas, hijo de Jesús, según rezaban las inscripciones en las urnas. Bueno, ahí queda. Hipótesis, leyenda... Siempre se ha dicho, he evitado una de las cosas que yo apareció ya mucho en el libro, que es el priorato de Sion, que también está dentro de la historia de René Chateau. Y bueno, pues siempre se ha dicho eso, precisamente, que lo que posiblemente encontrara Saunier fueran unos papeles donde se desvelara la auténtica historia de Jesucristo. Jesucristo como hombre vivo, que murió, o no murió, o escapó, pero que desde luego nada que ver con un origen divino, como luego la Iglesia sí se ha ocupado de mantener. ¿Intereses? No. Está esperando, como se dice, el priorato de Sion para dar la estocada final en el momento más débil. En fin, ahí lo dejamos. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Pues como decía, en una semana hará de este suceso pues 106 años, que sucedió en Hanging Rock este día de San Valentín, que amaneció soleado y hermoso en el pueblo de Budden, cerca de Melbourne, en Australia. Era el día de la excursión anual en el colegio para señoritas Appleyard. Es un sitio en las afueras del pueblo, y a primera hora de la mañana, pues este grupo de alumnas y profesoras de la escuela salieron con la intención de celebrar un almuerzo campestre en un hermoso paraje local. Al final del día, cuatro personas de este grupo habían desaparecido. 3 de ellas no volverían a ser vistas nunca más. Pues bien, esta extraña historia se ha convertido en un episodio célebre, tan misterioso como el caso del buque abandonado que mencionábamos antes, el Mary Celeste. Se ha convertido en tema de incontables teorías, numerosos artículos de revistas. Al menos hay 2 libros que tratan sobre el tema y una película que se llama Picnic and Hanging Rock, de 1975. Pero como en tantos otros misterios históricos, lo acontecido en Hanging Rock no es todo lo que aparenta ser. Bien, pues como decíamos, la historia nos cuenta que el grupo de chicas y profesoras partió en un coche alquilado para dirigirse a Hanging Rock a celebrar este almuerzo campestre anual. Un típico lugar de excursión al que solía acudir la gente de principios de siglo, y era una insólita formación geológica. De ahí recibía el nombre Hanging Rock, que creo que es algo así como la piedra que se balancea. Ni idea, eso de Hanking, no sé muy bien. Ah, bueno, aquí tenemos a Mamen, que sabe, yo creo que un poco más de inglés que nosotros. ¿Sabe lo que es Hanking, Mamen? No, ni idea. Mismo no. Hanking Rock. Creo que es piedra que se balancea, si no me equivoco, ¿eh? Pues nada, os pongo tarea para el próximo día. Uh-huh. Averiguar. Tomo nota. Hay que averiguar eso. ¿Qué significa hunking? Porque lo de rock lo sabemos todos, pero hunking, hunking, hunking. Bueno. Bueno, eso, piedra que se balancea. Bien, pues esta formación de origen volcánico y de varios... sí, es roca que se balancea. Confirmado. Sí. Bueno, pues es de origen volcánico de varios millones de años de antigüedad que se levanta majestuosamente unos 150 metros por encima de la llanura en la que está emplazada y culmina con la mezcla de piedras y monolitos en equilibrio que le han dado su nombre, Hanging Rock, de ahí lo de piedra que se balancea. Muy cerca de la base de la roca había un buen lugar para comer y descansar, consistente en algunas improvisadas mesas de piedra y un adecuado y discreto servicio de lavabos. O sea, que estas mujeres estaba lo tenían todo. Preparadito. Un sitio que estaba preparado precisamente para esas meriendas campestres a principios de siglo. El grupo escolar, este grupo escolar en cuestión, estaba compuesto por 19 chicas, la mayoría adolescentes, y dos profesoras. Por un lado teníamos a Mademoiselle Diane de Poitiers, la más joven de las dos, que enseñaba francés y danza, y por otro lado Greta McCrow, una solterona escocesa de mediana edad, que era la profesora de matemáticas. El otro adulto del grupo era Ben Hassey, que era conductor del coche alquilado por el colegio. Mistress Appleyard, la señorita Appleyard, la directora, no formaba parte de la expedición, se había quedado en el colegio de señoritas. Y supongo que afortunadamente para ella, ¿no? Pues sí, desde luego. Pudo correr el riesgo de ser una de las cuatro desaparecidas. Uh-huh. Bien, el grupo partió temprano aquel sábado por la mañana para cubrir los 7 kilómetros que mediaban hasta el lugar del almuerzo y llegaron poco antes del mediodía. El día era cálido y soleado y después de comer la mayoría de las chicas dormitaban apaciblemente a la sombra de los árboles y las rocas. Apetecía, después de esta merienda campestre, se ponen a dormir ellas allá a la sombra. Ya hemos dicho que era un día soleado. Algo más allá, al otro lado de un pequeño riachuelo que fluía de la pared de la roca, se había instalado otro pequeño grupo. Este estaba compuesto por el coronel Fitzhauer, veterano del ejército de la India, que se había retirado a climas más suaves. Estaba su esposa, la señora Miss Hoover, también el sobrino de este, el honorable Michael Fitzhauer, de visita y proveniente de Inglaterra, y el lacayo personal de esta familia, que era Albert Crundall. Y destaco esto porque van a tener también una cierta importancia en los acontecimientos de Hanging Rock, este pequeño grupo que estaba próximo al grupo formado por las 19 chicas. Bien, hacia las 3 de la tarde, tres de las chicas mayores pidieron permiso a la profesora de francés para explorar esta roca. Las tres jóvenes, Irma Leopold, Marion Quaid y una muchacha a la que se recuerda simplemente como Miranda. Tenían todas 17 años y destacaban por ser sensatas y responsables. Tras un breve comentario entre los adultos, en el cual se observó que los relojes de Ben Hassey y de Miss McCrow se habían parado a mediodía. ¿Ambos a la misma hora? Cosa que luego el grupo parecía también confirmar. Más gente del grupo, formado por 19 personas, también confirman que durante un momento sus relojes se habían parado justamente al mediodía. Pues bien, se acordó dejarlas ir después de esta conversación, donde ellos se dan cuenta, son los primeros en percatarse de esta curiosidad. Deciden dejar ir a estas muchachas a visitar la piedra de Hanging Rock, la que da nombre al paraje. Posteriormente dieron también permiso a Edith Horton, otra chica más, más joven aún que estas, de 14 años, para que fuera a acompañarlas. Se advirtió a las cuatro que no subieran demasiado por la roca y que procuraran evitar los riscos, las cuevas y los precipicios y que tuvieran cuidado con las serpientes, las arañas y otros bichos peligrosos que pululan por estas tierras australianas. Bien, las muchachas se alejaron de la zona de picnic, cruzaron el riachuelo y se perdieron de vista hacia las 3:30 de la tarde. Michael Fitzhauer, Javert Crumble, sobrino y el lacayo de esta familia de coronel y su esposa, que estaban sentados junto al riachuelo y vieron pasar a las muchachas. Irma, según ellos, iba delante, seguida de Marion, Miranda y Edith. Albert, el sobrino, soltó un silbido piropeándolas y Mike se levantó con la intención de seguirlas, pero desistió. Bueno, Albert, el que piropea, es el lacayo y Mike, el que se quiere levantar, es el sobrino. De este matrimonio. Sí, pero desiste al andar solamente unos metros. Venía de buena familia, no debía estar muy acostumbrado a dar mucho uh-huh. paseo. A los pocos metros desiste, cuando ellas ya habían desaparecido tras unos árboles. En el lugar de la merienda, donde habíamos dejado a estas muchachas que no habían querido ir a visitar Hanging Rock, todas duermen. Hacia las 4:30, Hasey, el conductor, desea ya reunir a todo el personal, ¿no?, para regresar al colegio. Él y Mademoiselle de Poitiers se dieron cuenta de que faltaba también Miss Mascrow, una de las profesoras, esta solterona escocesa. Nadie la había visto marchar, pero se creía que había seguido a las chicas exploradoras. El grupo de Fitzhuber acababa de recoger sus cosas y ya se había marchado. Irritados al principio y después cada vez más consternados, Hasey y Mademoiselle de Poitiers buscan a las ausentes. Hasey organizó a las chicas para que buscaran por parejas, dando voces a cada momento. Un rastro de lechos partidos y arbustos torcidos llevaba del este a la cara sur de la roca, pero más allá, donde empezaba el terreno propiamente rocoso, los rastros iban desapareciendo. Bien, los alarmados excursionistas buscaron durante casi una hora. Hacia las 5:30, Edith Horton salió medio atontada de los matorrales del lado suroeste de la roca. Una de las muchachas, la última que había decidido ir a seguir a estas tres que habían cogido la iniciativa. Bien, esta muchacha, Edith Horton, gritaba histéricamente y no pudo contar a los que la interrogaban nada de lo que había pasado. Eso sí, no había señales ni de Miranda, ni de Irma, ni de Marion, ni de Miss Mascrow. Bien, pues cae la noche en este terreno de picnic en Hanging Rock, y ya los dos adultos se quedaban, esta profesora, Diane de Poitiers, y Hasey, el conductor, deciden reunir a las chicas que quedan y volver al colegio. A la vuelta se detuvieron en la comisaría de Budden, donde Hasey informa de lo acontecido al agente Bumfer. Bien, al día siguiente, recordemos, es domingo, y se inicia una búsqueda activa de las mujeres que faltaban. Se pensaba que las muchachas y sus maestras simplemente se habían perdido en el bosque, y la policía lista una serie de voluntarios, entre los cuales se hallan precisamente Mike Fitzhuber y Albert Crundall, sobrino y el lacayo de este coronel, para buscarlas en la zona. Pero no fue tarea fácil, puesto que Hanging Rock es una zona traicionera, para aquellos que no conozcan esta pequeña parte de Australia, es una zona traicionera que está repleta de cuevas y abismos. Tradicionalmente se creían que estas cuevas y estos abismos no tenían fin. Todos ellos aparecen en muchas ocasiones cubiertos de espesos matorrales. Pues bien, al cabo de un día de búsqueda, nada se había encontrado en la zona de Hanging Rock. Mientras tanto, el médico de Budden, el doctor Mackenzie, examinaba a Edith Horton. Parecía sufrir una leve conmoción y presentaba numerosos cortes, arañazos y magulladuras debido a lo que suponían la carrera entre los matorrales, pero no suponían heridas graves. No podía recordar nada de cuanto vivió en la roca. Sin embargo, la semana siguiente, el miércoles, fue interrogada por el agente Bamfer, a quien inusitadamente reveló que cuando volvía había pasado cerca de Miss Mascrow, esta profesora que había desaparecido, la cual se dirigía hacia la roca. Ella contó que la vio a cierta distancia y la profesora no había prestado atención a los gritos de Edith. Además, Edith confesó avergonzada que la solterona, habitualmente de iniciativa bastante recatada, vestía de modo indecente cuando la vio. No llevaba encima nada más que sus bragas. Pues bien, la búsqueda duró varios días. Continuó varios días esta búsqueda en Hanging Rock, mientras la policía interrogaba sistemáticamente a todos los testigos presenciales del suceso. Entre ellos, el joven Michael Fitzhuber parecía ser el más sospechoso en el caso de que se hubiese realizado un acto impúdico, pues él había sido la última persona que había visto a las chicas y admitió que había empezado a seguirlas. No obstante, no había ningún otro indicio de que él hubiese sido el responsable de esta desaparición de las muchachas. Y posiblemente debido a la presión ejercida por los influyentes Fitzhuber, la policía abandonó pronto esta parte de la investigación. El jueves siguiente a la excursión, la policía recurrió a un rastreador aborigen y a un sabueso. Tras haber olido ropa de Miss Mascrow, la profesora perdida, esta que había visto Edith perdida solamente con su ropa interior, con sus bragas, pues bien, el sabueso siguió una pista que ascendía por la roca, pero luego se detuvo con los pelos de punta y gruñendo durante casi 10 minutos en una plataforma circular a medio camino de la cima. Sin embargo, no se encontró ninguna pista tangible. Convencida de que nadie podría haber sobrevivido durante tan largo tiempo en la espesura de estos matorrales, la policía decide finalmente abandonar la investigación. Al día siguiente, viernes, Mike Fishhuber y Albert Crundall decidieron, eso sí, investigar por su cuenta, el sobrino y el lacayo, uno de los principales sospechosos dentro de una línea de investigación de la policía, pero familia influyente, desde luego no se continuó. Pero ellos deciden investigar por su cuenta. Al final del día, sin haber encontrado nada, Mike decidió pasar la noche en la roca. Albert, eso sí, volvió a la residencia del coronel Fishhuber para excusar a Mike, al sobrino. A la mañana siguiente, cuando volvió a la roca, siguió el rastro de Mike y lo encontró inconsciente y con una insolación y un tobillo gravemente torcido. Mike fue llevado a casa y visitado por el doctor Mackenzie. Aquella noche, Albert encontró en un bolsillo de Mike una nota escrita con precipitación y que, pese a su incoherencia, reflejaba que Mike había encontrado algo en la roca. En la mañana del domingo se llevó a cabo otra investigación y, con gran sorpresa, por su parte, los buscadores, no os lo vais a creer, pero hallaron a Irma Leopold. Bien, segunda aparecida de los sucesos de Hanging Rock. Irma Leopold estaba inconsciente. Sufría varios golpes y pequeños cortes en la cabeza y las uñas de las manos estaban rotas. Pero por otra parte no parecía muy afectada después de haber pasado más de una semana en estos bosques australianos. Sus pies descalzos estaban limpios y sin marcas. Lo más extraordinario de todo era que le faltaba el corsé, pero no habían abusado sexualmente de ella. Cuando recobró el conocimiento, no podía recordar nada de lo que le había sucedido. Y aquí acaba la historia. Irma no pudo decir nada de lo que le había ocurrido. Miranda, Marion y Miss McCraw no fueron vistas nunca jamás. Como consecuencia del episodio, las alumnas del colegio Appleyard fueron cambiadas de colegio y este fue clausurado. Unos meses más tarde, Mistress Appleyard se dirigió a Hanging Rock y subió sola. Su cuerpo fue hallado posteriormente al pie de un precipicio, la directora, recordemos, de este colegio de señoritas. El misterio de Hanging Rock, como podéis comprender, ha suscitado infinitas especulaciones. Para quienes no estén dispuestos a aceptar una explicación paranormal, existen dos posibilidades. Las chicas pudieron haberse perdido y muerto en la roca debido a las condiciones climatológicas. Sus cuerpos pudieron permanecer escondidos en la maleza, al pie de un risco o en una cueva donde pudieron haber caído, hasta ser devoradas por los animales, insectos y bacterias, lo cual sucede bastante a menudo en estos bosques australianos. La amnesia de Edith podría deberse a la histeria o a una caída, la de Irma a la traumática experiencia de quedar separada de las demás y sobrevivir sola una semana. El corsé se lo debió de quitar para moverse más libremente, esto sería una de las hipótesis, razón también por la que Miss McCraw se desprendió de toda su ropa, solamente dejando sus bragas. Bien, la segunda posibilidad es que las muchachas fueran víctimas de algún crimen. Se ha sugerido la teoría de que Mike Fishhuber, recordemos el sobrino, y Albert Crundall, el conductor, el lacayo de esta familia, pudieran haber raptado a las muchachas después de asesinar a Miss McCraw y mantenerlas escondidas en las tierras del coronel para satisfacer sus deseos sexuales. Marion y Miranda o bien murieron a causa de las lesiones sufridas o fueron asesinadas. Irma debió de salvarse por azar. Desarrollando esta hipótesis, Mike pudo haber sido un pervertido sexual al que su familia hubiera enviado a las colonias para deshacerse de él. Pero toda esta teoría se viene abajo por el hecho de que Irma siguiese siendo virgen, al igual que Edith. Bien, las demás teorías son menos sostenibles. Entre ellas encontramos pues, que se ha sugerido que las chicas fueron misteriosamente atrapadas por un vehículo espacial. Ciertamente la roca es lo suficientemente peculiar como para servir de faro intergaláctico, como recordemos la Torre del Diablo, que aparece en la película de Encuentros en la Tercera Fase. Bien, la presencia de un ovni podría explicar el hecho de que los relojes se parasen al mediodía. Cuando Edith contaba que había visto a Miss McCraw, dijo que había percibido una misteriosa nube rosa, detalle que permanece en la declaración, hacia aquella hora. ¿Es esto una prueba, nos preguntamos, de que pudiese haber extraños objetos volantes en el espacio? Bueno, otra de teoría es que las muchachas pudiesen haber realizado algo así como un viaje en el tiempo en el que se trasladaron a otra época pasada o futura. Esta teoría queda muy relacionada con la nube rosa, curiosamente, pues Christopher Doppler y Albert Einstein sugirieron que los cuerpos que desaparecían de la vista a una velocidad tremenda tremendamente elevada, adquirían un tono rojizo que la vista percibía. Una distorsión del espectro de luz, sugirieron estos dos personajes, bueno, estos dos grandes, Christian Doppler y Albert Einstein. Pues bien, la nube rosa podría haber sido la desaparición de Miss McCraw a enorme velocidad viajando a través del tiempo. Otras ideas son que las chicas se introdujeron en un universo paralelo o que las propiedades originarias de la roca absorbieron misteriosamente a las víctimas. Teoría esta última que presenta la película Picnic and Hanging Rock con su angustiosa visión del paisaje australiano y su afirmación de la roca como un gigantesco símbolo fálico. Pues bien, ¿qué sucedió realmente aquel fatídico día de San Valentín de 1900 en Hanging Rock? Desde luego permanece como un misterio y desde luego yo creo que cualquier australiano que se preste conoce como parte de leyendas autóctonas de tierras australianas este suceso que ocurrió en Hanging Rock. Listen to them, children of the night. What music they make. Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Bienvenidos.